Guillermo, gracias por invitarme, gracias por invitarme a tu radio y gracias por esa introducción que es mucho ya. No, ¿cómo crees? Qué privilegio, es un joven artista pero pinta maravilloso y sobre todo con de la mano de Nelson de Miranda, como le conocemos todos los amigos de esta patria grande, y que es un activista de derechos humanos, es un activista de los diferentes comités de solidaridad que está ahora acá en el Ecuador residiendo y aportando a través de su arte y sus expresiones, a través del mural y su pintura, lo que demuestra ser en actualidad un joven artista que emergió y es fruto de ese proceso de la revolución bolivariana, como es de Venezuela y en esa época del chavismo. Miranda tiene aproximadamente 21 años de edad y con él también vamos a hacer un análisis de qué representa ser un pintor de la patria grande, pero el haberse criado y fomentado dentro de la revolución bolivariana de Venezuela y también cuál es la óptica de él y su lectura de lo que realmente está pasando en Venezuela y lo que se desconoce, porque es un desconocimiento que nos dan los medios, diferentes medios de comunicación aliados al imperio a la derecha de Latinoamérica, esa visión que a través del arte une a los pueblos, a través del arte es decir también basta la injerencia internacional del imperio y sus aliados, pero también es decir, hay vida, hay esperanza a través de lo que representa esas manos hábiles y que plasma dentro de su obra lo que es ser un artista plástico conectado con esta madre naturaleza, pero sobre todo de esta patria grande. Bueno, también vamos a irnos con esa historia de que no nos he contado. Hoy escucharemos y homenajearemos, por supuesto, a Don Nasa, que es la magia de la sonora, sonora de la cultura afroecuatoriana. Él ya falleció el año pasado. Y también escucharemos sobre Mama Zoilita, la reina del bomba, de la bomba del Chota, ya fallecida también, pero que su legado de estos dos hombres maravillosos, de mujer y hombre, perdurarán por siempre en toda esa memoria y en todo ese aprendizaje que tuvieron de la mano de estos dos grandes representantes de la cultura afro, de esa resistencia cultural, como fue Don Nasa y Mama Zoilita, la reina de la bomba. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la programación y también saludamos, como todas las semanas, como todos los días miércoles y jueves, a toda la gente que nos escucha, pero también al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Usted quiere estar conectado, la www.radiocce.com, el Facebook Radio CCE, arroba Radio CCE. Estás conectado. Mi Facebook personal, Yumago Ortiz, el WhatsApp 0999-675222. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con su programa Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Fin lugar de mi alma, dueño de mi corazón, que debí con atención los suspiros de mi amante. Para yo que vivo en calma, una gratitud bastante, un feliz que me roba, les debí prestar el alma. Le debí prender el alma como leer este papel, luego a tus manos lleguen pasar la vista por él. Por muy lejos que te vayas, no me dejéis descreír, consolarme con tus letras y no me dejéis morir. Don Nasa, la magia sonora de la cultura afroecuatoriana. Segundo Nazareno Mina, conocido como Don Nasa en el mundo artístico y por su pueblo, partió físicamente en la tarde del 28 de marzo del 2017, en su natal Esmeraldas, a sus 95 años de edad. Don Nasa es uno de los mayores referentes del patrimonio cultural afroecuatoriano. Su legado queda en esos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que aprendieron del padre, del maestro Don Nasa, y que seguirán transmitiendo con su música y expresiones culturales el profundo significado de la negritud ecuatoriana. Don Nasa, desde niño, estaba conectado con los sonidos de la naturaleza, con esos espíritus que le hablaban a través de los tambores, de los cánticos que escuchaba a sus abuelos y abuelas, de sus mayores,

Caminar, caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Hola mis hermanos, yo soy Roberto Carlos. Y Diego Sativa. Muta Bongorred. Jonathan. Y nosotros somos Natural Reggae Rice. Así es, mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac. Para todos ustedes, Bless I. Rastafari. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades de Yuma y éxitos en su programa. Hola, mi nombre es Karina Clavijo. Soy cantautora ecuatoriana y latinoamericana. Quiero enviar un saludo enorme a este programa maravilloso Trazos de Nuestra Identidad, que es una luz en la cultura. Asimismo a mi amiga Yuma Gordiz. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Así es, y Venezuela, nuestra patria grande, es el referente. Antes de que ingrese y venga Chávez, Hugo Chávez, a transformar a Venezuela, se decía que había el 90% de pobreza en el país, o sea que apenas un 5% estaba manejado por toda esa derecha y la economía por estos grandes empresarios, que no había equidad ni justicia social. Chávez realmente dignificó a su pueblo y dignificó también al resto de Latinoamérica y el Caribe. Obviamente con las enseñanzas de Fidel Castro, pero sobre todo el trabajo importantísimo que hizo Hugo Chávez fue impresionante. Y uno de esos resultados es este joven artista, Nelson Miranda, maestro Nelson Miranda, que a su corta edad tiene una trayectoria impresionante y que realmente representa ese fruto de lo que le dio el chavismo, el acceso a la educación, el acceso a esa motivación y poder ser ahora este artista muralista latinoamericano, venezolano y este artista de la patria grande. Bienvenido, mi querido, reiterarte nuevamente la bienvenida del querido maestro Nelson Miranda. Muchas gracias. Qué gusto, y tan joven, 21 años, que anda recorriendo nuestros países y a través del arte y de sus murales, enlazándonos y representando lo que realmente es nuestra América Latina y el Caribe. Y nunca dejando pendiente dejando siempre latente en sus murales lo que representa la memoria histórica, la actualidad, la contemporaneidad y a dónde tenemos que ir los seres humanos en este espacio y tiempo. Bueno, empecemos. Tú eres de un estado muy importante también, del estado Lara, sí. Es con su capital de Barquisimeto. Sí. Escribamos un poco este departamento Lara, a qué se dedica la producción, actividad económica activa, pero de alguna manera encántanos con tu... con la descripción de tu estado y de tu ciudad, mi querido, claro, Nelson. Principalmente yo creo que a nosotros nos dicen los guaros, nosotros somos los guaros de Venezuela. Nos caracterizan por ser parte de la capital musical y qué te digo, y por ser también nacidos en la ciudad crepuscular. Entonces, también mayormente, Lara está cargado de un paisaje hermosísimo, es precisamente el final de toda la cordillera latinoamericana. Barquisimeto está ubicada al final de lo que nosotros llamamos los cerros de toda esta cordillera que va a terminar allí en Lara. Somos parte de los últimos, de un paisaje que está cargado de una fauna hermosísima, y tenemos parques nacionales hermosísimos que como te digo son la cola de toda esta cordillera que nace desde la Patagonia hasta este estado. Qué maravilloso. Entonces también es una ciudad muy importante dentro del nacimiento de la Revolución Bolivariana y de grandes movimientos sociales y de grandes movimientos de guerrilla. Por eso nacen allí en este estado. O sea, un pueblo insurgente. Sí, es un pueblo insurgente, de hecho, por naturaleza. Entonces, de eso estamos cargados muchos, sobre todo artistas de esta generación, ¿no?, nacidos dentro de la Revolución Bolivariana. Estamos cargados de toda esta historia política y toda esta historia artística también. Justamente hoy aquí en la Casera Cultural del Ecuador nos encontramos al maestro Guido Navarro, ¿no? Maestro Guido, que tuvo parte de trabajo del teatro allí en Barquisimeto. Y que estaba encantado y justo coincidió que eras tú de ese lugar maravilloso. Está muy ligado y conoce artistas, teatreros de Barquisimeto. Barquisimeto es una ciudad muy productiva, sobre todo en la década de los 60, la década de los 70 hasta los 80, una donde se mantuvo durante el tiempo de la Cuarta República una producción de izquierda, una producción artística de izquierda muy potente, una producción artística de izquierda muy fuerte, y nosotros estamos cargados de todo eso, o sea, artistas, contestatarios, sí, ¿no? Y estamos, de ahí venimos la mayoría. Y también en nuestra contemporaneidad nacen importantísimos movimientos sociales, importantísimos colectivos culturales que están dejando una marca dentro de lo que es todo este proceso revolucionario. Somos, como te quiero decir, es la no vanguardia, no manifestamos como vanguardia porque ya no creemos en eso, sino como movimientos de la Revolución Bolivariana. Entonces hay una gran historicidad importantísima en este momento histórico, culturalmente. Entonces, de ahí vengo yo. Yo nazco de ahí. Qué importante. ¿Qué representa para ti, Miranda, haber nacido en este proceso de la Revolución Bolivariana? ¿Y qué ha representado para esas nuevas generaciones? ¿Y qué representa en la actualidad? Te digo, nosotros, por nuestros padres, conocemos lo que pasaba antes del chavismo, ¿no? ¿Qué pasaba antes del chavismo? Esto es un proceso de transformación muy importante, un proceso de transformación profundísimo y complejo, además, muy complejo, en todos los ámbitos, tanto lo político y en lo cultural que nos compete. Jamás, o sea, para nosotros existen posibilidades ahora que no hubiesen existido anterior a la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, por ponerte un caso, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Yo soy técnico medio en artes plásticas. Esto es una posibilidad muy corta. Antes de la Revolución Bolivariana hubo una posibilidad muy corta de yo como joven de clase baja poder tener acceso a estos grandes componentes de educación, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que mayormente esta juventud, esta generación, obtiene de la revolución: acceso a la educación, acceso a una educación gratuita, además. Que no había antes. Entonces, hay muchas. Y de poder formarte como artista. Sí. Explayarte como artista plástico, ¿verdad? Sí, que antes no había acceso, era para una élite determinada. Era solamente accesible a la élite, a la clase media o a la clase alta. Entonces, para la Revolución Bolivariana, lo más importante para nosotros es que podemos tener acceso a ello. Ese es uno de los principales herramientas de fortalecimiento de la Revolución, que tuvo esa visión maravillosa Hugo Chávez, ¿no? Sí. Y que ya estamos prestos al aniversario en el próximo mes, sí, ¿no? Sí, claro. De su fallecimiento, de su partida física de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Sí, próximamente. Para nosotros también eso es un punto de una segunda etapa, ¿no? Después de la muerte de Chávez, una segunda etapa en donde muralistas o artistas, digamos, empieza una nueva etapa para el país y para el movimiento cultural en Venezuela. Después de la muerte de Chávez hubo otro punto de partida. Entonces, de ahí también es donde empieza, ya que me presentas como mi trayectoria, mi carrera, empieza a partir de ahí también. Mi primera exposición, ¿no?, que se celebra... Y tan jovencito, tener esa posibilidad de exponer y tu obra artística desde... ¿Cuál fue tu primera exposición, mi querido? Fue en el 11 de abril del 2015. Ese fue mi primer trabajo, mi primera muestra nacional, dedicada al 11 de abril de 2002, que en esta, el 11 y 12 de abril es donde sucedió el golpe de Estado y el paro petrolero en Venezuela. Entonces, partiendo de esa temática, partiendo de ese momento histórico, yo generé una exposición que se llamó Por Siempre. Nosotros entendemos el 13 de abril como donde el pueblo bolivariano confirma el por ahora que Chávez dio en el 92. Por ahora no, el 13, pudo ser posible, sí, por ahora. Por ahora, dice Chávez. Y el 13 de abril el pueblo venezolano confirma y convierte ese por ahora en un por siempre hasta hoy. ¿Me entiendes? Entonces, poéticamente esa fue mi interpretación de esa fecha histórica y celebramos esa exposición. Ahí ya en esa etapa ya comprendíamos muchos pintores, muchos artistas de otras áreas, qué posición vamos a tomar como artistas dentro de la sociedad. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, o sea, el arte sirve para dos cosas, nos decía, para dominar o para liberar. Eso lo entendíamos ya muy bien. Entonces, importante, ya, sí, ¿no? Sí, ya, ese espíritu liberador, sí, que representa, sí, el arte. Y por ahí te fuiste, Miranda. Claro, o sea, eso ya lo tenemos muy claro ya nosotros. Entonces, de ahí parte mi casa. Entonces, lo importante de esto no es ni siquiera la exposición. O sea, lo importante de esto es que a esos espacios, al grandes museos de Venezuela, podemos tener acceso personas comunes. O sea, esa exposición no iba gente de élite, no iba a comprar gente. Teníamos acceso gente común, gente... El pueblo en general, claro. Entonces, ese es uno de los grandes logros de la revolución. O sea, si me pregunta, o sea, ¿cuál es una de las grandes cosas? Esos son uno de los grandes logros de la revolución. Uno es ese. Nosotros logramos conquistar espacios culturales importantísimos, espacios culturales que antes no teníamos acceso ni siquiera ni a visitar. Entonces, esa es una de las cosas más importantes que hemos logrado culturalmente y muchas otras cosas. Porque también es una formación integral, ¿no? Claro. O sea, de ver al arte como una acción liberadora, pero también es también un compromiso como artistas y eres un contador de esa historia, de esa memoria histórica, claro, presente y futura, mi querido Miranda. Eso es importantísimo porque nosotros, fíjate, Chávez se viene creando desde 2005 al menos la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Se viene creando esta importantísima universidad que consiste en unir todas las áreas, todas las disciplinas artísticas en un solo espacio. Y así nació la UNEARTE. La UNEARTE es donde experimentamos esta nueva forma de educarnos artísticamente. Experimentamos grandes cambios en la educación sobre las artes. Ya no es la academia tajante sobre el arte, sino tenemos procesos de experimentación. Y sumamos, además de las materias comunes de formación plástica, tenemos formaciones muy diferentes, como lo son, por ejemplo, conciencia corporal exploratoria, conciencia musical. Yo también veo música. Son procesos nuevos de formación. Por eso entendemos al arte integral. Sí, es muy integral a la forma de educación ahora en Venezuela, en todas las áreas. Y así se han creado las sinfonías de los guambras, de los jóvenes, y que ahora recorren todo el mundo. Realmente, esa posibilidad que dio Chávez al proceso de la revolución, a través del proceso de la revolución bolivariana, ese es el resultado, queridos amigos. Y que todo lo que se distorsiona totalmente de la verdad de Venezuela es una falacia solamente con los tintes injerencistas del imperio y de la derecha recalcitrante, por no decirlo fascista, que existe en Venezuela. Pero bueno, Nelson Miranda, como se le conoce en el mundo artístico, plástico, muralista, ¿por qué hacer murales? Nosotros comprendemos el espacio público y entendemos, entendemos el arte como una herramienta del pueblo. Entendemos el arte como una herramienta fundamental para el pueblo. El arte no es solamente de los artistas. Uh-huh. El arte no lo hacemos nosotros. Nosotros entendemos una forma académica de hacer. Uh-huh. En cambio, el pueblo tiene formas muy propias y muy, muy creativas y muy sensibles del hacer. Entonces, el mural nos permite esta posibilidad de hacerlo público. Así es. De hacerlo público y hacerlo colectivamente, además. Y que la gente se empodere de eso. Sí, exactamente. Eso es lo que somos a través de lo que tú expresas. Hacerlo colectivamente, o sea, crearlo colectivamente. Entonces, la pintura mural de gran formato nos da esta posibilidad. Primero, de que sea público y de que sea de creación pública, porque en la creación es tan implícito desde el que pasa a mirar, aunque sea criticar, hasta que el colabora, aunque sea con traer algo o pintar. Entonces, nosotros entendemos la creación como un hecho meramente colectivo y no individual. No es una cosa hecha por el erudito. Como una visión comunal, podría ser el término. Porque de ahí nace mi práctica también. O sea, mi práctica nace desde mi práctica artística nace desde lo comunal. Eso nos mandaba a hacer Chávez. Chávez nos manda principalmente el elemento fundamental y el núcleo de la revolución bolivariana es las comunas. Exacto. Es las comunas. ¿Qué representan? ¿Qué son las comunas, esa visión comunal? Porque de pronto tenemos en el mundo andino lo comunal. Lo comunal es lo integral, que todo se trabaja y depende de las necesidades de un determinado grupo, pero todos deciden para el desarrollo. Sí. Y para el desarrollo de su comuna, por ejemplo. Es lo mismo las comunas. Es eso que me explica, más la concepción revolucionaria de convivencia. Es más es la forma de organización que nuestros pueblos saben desde hace miles de años cómo organizarse. Es una filosofía milenaria. Una nueva forma de producción. O sea, es todo eso más sumado una nueva forma de convivencia, que Venezuela es la única que entiende su forma actual de convivencia. Y eso también ha determinado, queridos amigos, y te pregunto, Miranda, que eso ha determinado esa resistencia y esa fuerza y ese heroísmo que en la actualidad, a pesar de una crisis económica, de un bloqueo infame de las medidas que cada día acecha Estados Unidos, el gobierno norteamericano y sus aliados, con esos bloqueos económicos, con el terrorismo económico, eso ha dado como resultado ese trabajo comunal, el estar consciente de que es su pueblo, es lo que les hace resistir en la actualidad. La comuna son todas las comunas que existen en el país, son la principal columna de resistencia frente a esta guerra económica a la que someten al país. Las comunas son todas las comunas juntas, es el pilar fundamental que resiste a todo este embate económico al que nos someten. Entonces, como te digo, es la columna vertebral de la resistencia a todo este embate a lo que están sometiendo el país. Las comunas no hay más, es que nuestra visión de país no hay más que la comuna, no existe más vía que la comuna. Entonces, con sus formas de organización, con su forma de producción, es como resisten a todo este embate actual. Sí. Así es. Bueno, vamos a irnos a un corte musical, pero nos vamos a escuchar una canción que se llama Que se los lleve el agua, por favor, que es de un grupo argentino y que justo cae como anillo al dedo para todo tipo de injerencia, porque realmente la situación de Venezuela es preocupante y nos debe llamar la atención a todos los latinoamericanos, porque lo que le pase a Venezuela le pasa a Latinoamérica, queridos amigos y amigas. La mente, la injerencia o va hacia una provocación de conflictos internos, de guerra entre países vecinos, que es lo que quiere provocar Estados Unidos, o una injerencia y una invasión directa, como está acostumbrada el gobierno norteamericano, y el ejemplo es de todos esos países invadidos y que ahora están en una situación realmente desesperante. Enseguida regresamos, vamos con Pura Samba. Dicen que un día salimos del agua con branquias y colas de pez, que con el tiempo también fuimos monos y seres humanos después. Otros contaron que somos producto del juego morboso de un dios que quiso probar con el libre albedrío que el mundo se partía en dos. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Cuando algún hombre encontró que en el cielo habitaba el más grandioso ser, todo el misterio quedó desterrado por miedo a quedarnos sin él. Vieron al hombre como un ser de luz florecer, pero el imperio que fueron forjando también lo cegó de poder. Uno esgrimía una espada con sangre, sembrando a su paso el terror, y otro con branquias y cola navega ambicioso en un ordenador. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Tanto Jesús como Gandhi y el Buda quisieron vivir con amor, pero nosotros aprendimos a mirarlo sentado en el televisor. Toda la arena cargada en los hombros prohibiendo nacer y crecer, pa' toda la gente que tira hacia abajo y no encuentra otra cosa que hacer. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Que se lo lleve el agua, por favor. Hola, soy Pato Recalde, gestor cultural, productor de festivales de blues, músico y manager, conductor del programa radial Godestown Blues aquí en la radio, en la Casa de la Cultura. Le mando un abrazo recontra, re enorme a Yuma Gortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad. ¡Éxitos! No more. Mi nombre es Paul Almeida. Soy el secretario general del Partido Comunista Ecuatoriano. Queremos, a nombre de nuestra organización, extender un saludo y las felicitaciones al programa Trazos de Nuestra Identidad y a la compañera Yuma Ortiz por el trabajo que desarrolla desde su programa, impulsando la cultura y el conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Salud siempre y revolución para toda la vida. Buenas, buenas. Mi nombre es Román Migús, escritor, analista. Quiero mandar un saludo bolivariano, solidario, un saludo de combate, un saludo de lucha y sobre todo un saludo lleno de cariño para el programa Trazos de Identidad y su hermosa conductora, Yumac Ortiz. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. nos retan a enfrentarlo. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el Molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Asyl, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Runa Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Así es, viva, ¿no?, la unidad de los pueblos, de nuestros pueblos a través del arte, de la cultura, de nuestra memoria histórica, y a nunca olvidarnos de nuestros líderes y lideresas que nos han marcado caminos y nos han abierto caminos, caminos de libertad. Y la libertad, el arte es libertad, es insurgencia, es amor, es lealtad, es vida el arte. Y justamente el maestro Nelson Miranda, artista plástico, pintor muralista, es como se le conoce a su corta edad, que tiene 21 años, tiene una trayectoria importantísima, es considerado uno de los muralistas de mucha trayectoria y de mucha incidencia dentro de Venezuela. Y en el poco tiempo que lleva en el Ecuador, recorriendo, va y viene, él recorre por toda Latinoamérica, realmente ha hecho un trabajo impresionante acá en el Ecuador. Pero bueno, ¿de qué se trata justamente? Porque él utiliza una técnica muy importante, muy característica del mural, que es una técnica ya muy antigua, pero lo marca. ¿Y qué es lo que plasmas dentro de tus murales? Tú nos decías, bueno, fechas, la memoria histórica, pero también hace cuadros, ¿verdad? Pintas sobre lienzo, pero se te conoce como un muralista, como un pintor muralista. ¿Qué expresas dentro de tus murales y cuál es el mural que de pronto te ha cautivado más dentro de todos estos murales que has hecho, mi querido Nelson Miranda? Bueno, yo creo que es importante también hacer como, para ubicarnos, hacer como un recuento desde los inicios hasta ahora, uh-huh. Porque, como te digo, o sea, yo empecé en la Escuela Técnica de Artes Plásticas, la Martín Tobar y Tobar, de Barquisimeto, donde egresé como técnico medio en artes visuales, en artes puros, sí. Entonces, ya estando estudiando desde el técnico medio, empecé a involucrarme con los colectivos y organizaciones de izquierda en mi ciudad y en todo el país. Entonces ahí es donde empieza como la militancia. Esto es importante porque acá es donde empiezo a direccionarme hacia el muralismo y hacia todo lo que engloba políticamente el muralismo, hacia las temáticas políticas, hacia la temática, sobre todo hacia la preocupación social como pintor. Uh-huh. Entonces acá tomo una posición. Ya no es el artista, sino acá aprendí desde Siqueiro que ya somos trabajadores del arte. Ya nos deslindamos de toda esa parnafelaria que nos monta el sistema de artistas, de los pintores elitistas y todo eso, sino que nos ponemos como uno más, como artesano. Como... Eres un pintor del pueblo, sí, y para el pueblo. Exactamente. Entonces, cuando entendimos eso, ya empecé a direccionar, digo entendimos porque somos bastante, empecé a direccionar ya una temática. Y acá entra de lo que hablo en mi obra. Entonces, en esta primera experiencia que te contaba, que ya agarré como tema, ¿no?, o fue mi primera preocupación, o fue como una conmemoración del 13 de abril, del golpe de Estado, que el 13 de abril lo llamamos el Día de la Dignidad Nacional. Así es. El Día de la Dignidad Nacional. Entonces, con esta temática, celebramos esta primera exposición. Luego de esto, se genera en Caracas lo que se llamó la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Mira, qué linda, sí. Fue una bienal que convocó a artistas de todo el mundo, que estaban deslindados o estaban fuera del mercado del arte. O sea, era una bienal que convocó, era más bien, como lo llamaba la directora de esta institución, lo llamaba, es una bienal anti-bienal. Era una bienal que... Es de romper el esquema y los estereotipos del arte. Era romper, elitista, ¿no? Darle un golpe a la cara al mercado del arte, porque convocaba artistas con temática totalmente contrario a todo lo que se ve hoy como arte y lo que las bienales venden como arte. Y rompía el esquema, sí, ¿no? Entonces, esto fue importante porque yo, a partir de esta primera exposición, envié una de las propuestas de esa primera exposición y quedé seleccionado con una obra que se llamó Dignidad Nacional, que este fue el primer mural que se hizo en la Avenida México de Caracas. Entonces, a partir de ahí, se hicieron dos exposiciones más, dos murales más, en museos grandes de Venezuela, que fue en el Museo Carmelo Fernández de... En Caracas estamos hablando. Primero fue en Caracas, en el Museo de Bellas Artes de Caracas, luego fue en Yaracuy, y luego en Maracaibo, dos museos bastante grandes, y se hicieron dos murales. Fue una experiencia muy linda, donde nos encontramos artistas de todo el mundo, con las mismas búsquedas. De diferentes generaciones. Sí, yo era... Eso es la retroalimentación que ha tenido el arte en la actualidad, sí. Desde el chavismo, era ese referente de esa integridad de los artistas de vanguardia, entre comillas, sí. con estas nuevas generaciones, sí, que son ustedes. Que buscamos... fundamentarnos en obras muy importantes, como lo hablábamos ahora en Guayasamín, que tienen grandes obras y grandes preocupaciones que ahora las estamos retomando. Entonces, tenemos murales también, sí, como en la Asamblea, y que han sido justamente antiimperialistas, de la dignidad, del respeto, del amor a la vida, ¿no? Sobre todo, y la libertad de los pueblos. De ahí nacemos los muralistas de esta generación. Luego de eso, luego de esta bienal, yo... Y fíjate, en estos dos temas trato, en estas tres experiencias trato los temas siguientes, como fue lo de la dignidad nacional. En Venezuela ya estaba gestándose esta etapa de reivindicaciones, sí, ¿no? Sí, y de, sobre todo, de resistencia, porque uh-huh. ya estaba el imperio gestando fuertes presiones nacionales y desde lo internacional. Entonces yo empiezo a tratar un tema que fue la semilla como símbolo, que involucraba a todo un proceso muy lindo que Venezuela entendió que había que sembrar. Entonces, uso la semilla como símbolo de siembra, símbolo de nacer, esencia, símbolo, ¿no? Sí, símbolo de maternidad, un montón de cosas. Qué linda. Entonces, son uno de los temas que yo empiezo a desarrollar. Luego vengo a Ecuador, por primera vez en el 2015, a participar en el Monte Adentro. De Vientos del Sur, Monte Adentro, que es un festival que se hace a nivel latinoamericano y que con mucho esfuerzo lo hace la Andrea y el William. Sí, dos compañeros muy compañeros. Entonces, con ellos entendí mucho más a profundidad el proceso del arte comunitario. Acá yo considero que se me profundizo en la práctica del arte comunitario. Entonces, con ellos tuve esa experiencia muy linda. Me regreso a Venezuela y aparece un mural muy, muy, digamos, importante en el sentido simbólico de lo que yo vengo de mi búsqueda en temáticamente, estando, ¿no? Sí, que y genero en la Universidad Nacional Experimental de las Artes de Acarigua, donde yo estudio, realizo el mural Canto de los Estudiantes, que es un símbolo de la resistencia estudiantil latinoamericana. Entonces lo represento con una fecha puntual, que es el 1 de noviembre de 1992, en donde sucedió la masacre de Macarao. El gobierno de la Cuarta República asesina a 12 estudiantes en una manifestación estudiantil, disparándoles con lo que allá llamaban en ese tiempo cartuchos alineados, que eran cartuchos de escopetas con tornillos y clavos. Qué crueldad Eso es, esa fecha es muy importante. Uh-huh. Ya a partir de eso se empiezan grandes reformas estudiantiles hasta la llegada de Chávez, donde se empiezan a crear universidades y cambia todo el panorama estudiantil. entonces es como un recuento histórico. Es importante en ese sentido ese mural, y está hecho en la Universidad Experimental de las Artes. O sea, es el mejor ejemplo de cambio y transformación en la educación del país. Entonces ese es el canto de los estudiantes. Luego me regreso a Ecuador, vengo al séptimo encuentro Monte Adentro, y allí me encuentro con el Comité de Solidaridad con Venezuela. Ahí es donde me encuentro con ustedes y todo. Entonces ahí se hacen cosas importantes, que fue el proyecto, que fue el mural en la, junto con la Embajada de Venezuela y el comité en la comunidad ferroviaria. Así ¿Recuerdas? Es que hizo un gran mural, así es. Una actividad muy linda ahí. Y luego de eso se celebra, se hace una exposición en Tumbaco, en el Centro Cultural La Oveja Negra. Así es, que es de Cristian García, sí, que es un cantautor maravilloso. Sí. A eso, si nos escucho, un abrazo, camarada, desde Cristian. Acá. Con él se genera un gran mural también en ese centro cultural, el mural dedicado a Chávez. También el Comité del Pueblo tienes un mural. Claro, por eso es un poco más adelante, porque con mi pasada por acá era llegar hasta Argentina. Porque en Argentina se estaba convocado al primer encuentro internacional de muralismo en Candelaria, en Misiones, al norte de Argentina. Entonces este fue un viaje muy largo, un viaje bastante enriquecedor, muy muy muy lindo fue ese viaje. Fue un viaje en bus por toda Latinoamérica. Duro, largo, sí, pero interesante, porque vas viendo las realidades de nuestros países, a profundidad, así es. Fue una experiencia muy linda. Ya llegando a Argentina, me encuentro, este fue una muy linda experiencia, porque me encuentro a muchos muralistas con una trayectoria bastante larga y ya con cosas muy concretas en torno a la temática, y que coincidíamos además. Fue un encuentro muy importante para el muralismo latinoamericano, porque ahí se concretó. O comprendí que hay concretado una gran fuerza muralista a nivel latinoamericano, y de bases además, porque acá hay grandes muralistas. O sea, exacto, pero a nivel de esa visión comunal, sí, sí. Y que de alguna manera nuestros pueblos están en eso. Sí, sí, o sea, que el pueblo clama por esa reivindicación, clama que a través del arte no sea elitista, sino que puedan expresar las realidades, sí, históricas, sociales, culturales, lo que representa el pueblo en sí a través del arte. Y yo creo que eso fue muy enriquecedor, ¿no? Ir a Argentina. Sí. Y luego regresas acá nuevamente. Claro, ya paso un tiempo en Formosa. Ah, esto es muy importante, porque estando en Misiones, en Argentina, viajo a Formosa, es la frontera con Paraguay, y allí es donde tengo como una nueva formación en torno a la pintura mural. Empiezo a experimentar junto al movimiento formoseño de muralistas, que lo integra Martín Albornoz, que es un maestro de la técnica desgrafiado. ¿Y a qué es el desgrafiado? Entonces, ya te explico. Eso es muy importante, porque aquí hay un punto de quiebre en mi obra, porque ya dejo como la pintura para experimentar con esta nueva técnica, que consiste en cemento, con capas de cemento de color, una sobre otra, e ir redescubriendo los colores, escarbándolo, esgrafiando el cemento húmedo. Entonces queda... Como tallando, sí. ¿No? Entonces es una técnica que yo desde el 2014, antes de mi primera exposición, estaba viendo cómo era, nunca lo había visto en vivo, y en Argentina me encuentro a maestros del esgrafiado. O sea, era tu momento sí, para aprender y poder, y aparte más duradero también, sí, ¿no? Full, es una técnica que tiene garantizado 20 años, 30 años bien bien bien preparada, bien bien hecha. Entonces, ese era mi gran interés, y hablando de mi trayectoria, ¿no? ahí me encuentro con esa técnica y la aprendo. Tengo como un curso de 3 días, o como un taller de 3 días. Muy lindo fue esa experiencia. Entonces, y ya vengo a Ecuador, viajo a Ecuador otra vez, y se hace una primera experiencia con esta técnica, que fue en la casa del compañero José, que se hace esta técnica de desgrafiado. Un mural pequeño, que se llama Sol Pasto, se llama este mural. Qué lindo, y aparte los nombres tan... Sí. tan así del alma, tan de adentro del Miranda, del maestro Miranda, como yo le digo. Realmente tú ves las obras de Miranda y realmente te llaman, te atraen, y dices, este es un maestro. Yo le digo que yo veo un futuro, o sea, tiene un presente maravilloso, pero a futuro va a ser uno de los mejores exponentes, si ya no lo es, dentro de la pintura mural, pero de Latinoamérica, de esta patria grande. Por eso lo presenté así, este artista joven de la patria grande. Así es, mi querido. Y el tiempo va volando, mi querido, sí. Nelson Miranda. Entonces aquí, bueno, tienes varias, ya he hecho murales, varios murales, sí, hechos, y vas a seguir trabajando. Claro, ¿qué tiempo más te quedas en el Ecuador? Hay una actividad más por 3 meses más, porque junto al comité estamos organizando el Comité de Solidaridad con Venezuela, y la nueva organización que se funda hoy, por cierto. Hay un montón de actividades y allá me estoy sumando durante estos 3 meses más que me permiten estar en el país. Qué importante, Miranda, y yo sé que todos tus aportes van a ser de mucha valía, pero sobre todo de mucho ejemplo para esos jóvenes. ¿Cuál es tu óptica y tu lectura de lo que tú escuchas en los medios de comunicación acá sobre tu país, y cuál es la verdadera realidad que vive Venezuela en la actualidad, y a qué debemos luchar todos los pueblos, o contra quién tenemos que luchar todos los pueblos del mundo? Porque tenemos un solo enemigo, como yo siempre digo acá en este programa, que es el imperio asesino, nefasto, injerencista. Hay que entender que, para analizar la coyuntura en Venezuela, hay que entender que esa es una de las guerras más violentas y más nefasta que se está haciendo contra Venezuela, es lo mediática, uh-huh. Es la guerra mediática. Esa es una de las más y más terribles guerras que se está haciendo contra Venezuela. Entonces, hay toda, nosotros como lo entendemos, o sea, nosotros como, ¿cómo seremos? Como intermedio de la de la información y de la comunicación visual y de la comunicación, o sea, entendemos muy bien, o sea, y desciframos qué está pasando mediáticamente. Tanto que es una realidad totalmente diferente a lo que pasa en Venezuela. O no le interesa a los medios de comunicación mostrar los procesos profundos que realmente están pasando en Venezuela. Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado en torno a esto, que sobre lo que nos dicen los medios, y lo que hay que deshilar muy bien lo que, y aparte informar, ¿no? Informarse muy bien. Así es. Porque los medios se están encargando de esto. Y hay dos golpes fundamentales que se están dando en Venezuela, que es el golpe económico y el golpe mediático. Así es. Acá llega el golpe, en toda Latinoamérica, en todo el mundo se está los medios de comunicación, de desinformación, como se les debe decir, los medios de desinformación se están encargando de dar una, te quiero decir, una lectura totalmente diferente a lo que, pero ahí hay un trasfondo y un interés. Por supuesto que sí, porque se están encargando de disfrazar o de victimizar o justificar, se encargan de justificar el golpe económico que se está dando a Venezuela y futura invasión. Sí, es que es para eso precisamente, o sea, disfrazan toda la parafernalia y disfrazan toda la canallez, todo lo terrible que se está haciendo con Venezuela, como esto hay que hacerlo, o sea, esto tiene, y además es culpa de Maduro, es culpa de la dictadura. Yo no sé de qué dictadura, sí, todas las semanas yo dedico y voy a seguir dedicando a hablar de Venezuela, porque realmente es grave, queridos amigos, lo que se quiere hacer con Venezuela. Y la desestabilización que tendríamos todos nuestros países. Y con este famoso Grupo de Lima, que es nefasto, es gravísimo este famoso Grupo de Lima. Como decíamos la semana pasada, mi querido Miranda y queridos amigos, realmente me daría una vergüenza que tanto el presidente Santos, el de Perú, el de Chile, donde sus países realmente se violan derechos humanos constantemente, donde no hay servicios ni dignidad a su pueblo, hablan de una ayuda humanitaria supuestamente a Venezuela. Y eso es gravísimo, mi querido Miranda. Pero ahí está el pueblo chavista, ¿verdad? Sí. Y firmes como este joven de 21 años, queridos amigos y amigas. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, por supuesto que sí. Es fuerte el diario en Venezuela, es un tema bastante delicado, es un tema bastante para los que viven y los que vivimos a diario esa esa situación económica, ¿no? Es una cosa bastante dura, pero como pueblo digno siempre hay una resistencia de dignidad, además, y una resistencia hermosísima frente a todo ese embate que nos ha estado sometiendo durante todo este tiempo. Entonces, eso es lo que nos muestran tampoco. Hay unos procesos de cambio profundísimo que, como te decía, o sea, no se va a entender hasta que uno vaya a Venezuela, ¿no? Yo, la semana pasada tenía acá a Manuel Zuquilán, al ingeniero Nelly, a José Ariza, que fueron de observadores en estas, y realmente lo que contaban es totalmente diferente, y decían, no es así, realmente hay una guerra mediática contra Venezuela, pero hay otros intereses que todos los conocemos. Bueno, el tiempo, y habrá otras oportunidades para seguir conociendo más profundamente al maestro Nelson Miranda, artista plástico, pintor muralista venezolano, y que sobre todo tiene muy claro los artistas en la actualidad venezolanos, estas nuevas generaciones que van a defender a su patria, a esa patria bolivariana, hasta con su vida. Y esta es una herramienta de lucha como es el arte y sus murales, contadores de la memoria, de la historia y de la realidad. Eso es el Nelson Miranda. Muchísimas gracias, mi querido Nelson. Y gracias a toda esa gente que se ha conectado a través de las diferentes redes sociales. Juan Acosta, de ahí dice Cuy Belisa, y me voy, mi querido Pancho, ya sé que me estoy atrasando. Y también a toda esa gente, a la Mariel Carrillo, a la Yuri Rivera, a Pepe Regato, muchísimas gracias por conectarse, y un abrazo a toda la gente que nos ha escrito. Cayacama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, mi querido Pancho, nos vemos en un nuevo encuentro con este Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ha sido un gran placer tenerte acá, mi querido Miranda. Muchísimas gracias. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.